Bueno, el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helodias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Bueno, pues ya estamos acá en el gran quilombo antifascista, un poquito tarde, pero ya saben que es costumbre llegar tarde en este programa, es para hacerla de emoción un poquito y que nos extrañen un poquito más como cada lunes. Pero ya estamos acá, esto es el gran quilombo antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Por ahorita seguimos sin señal del FM, pero nos pueden sintonizar en www.regeneracionradio.org. Y el teléfono en cabina, por si tienen algo que decirnos, saludarnos, comentarnos, denunciar por acá, pues es 5587-5696, o nos pueden encontrar en el Facebook como el Gran Quilombo Antifascista, así le buscan, ahí le dan me gusta y después nos mandan mensajes o saludos o lo que quieran que vaya a ser. O también, si se les hace más fácil, pues pueden enviarlos a el Facebook de Regeneración Radio o al Twitter @regeneracion-r, y si hay alguien operando las redes sociales de Regeneración Radio nos los hará llegar. Y bueno, y como siempre y como cada semana, el saludo para las consentidas del quilombo. ¿Consentidas? ¿Cuáles? Sí, claro, para Chucha Volvió. ¿Cómo se llama? Bueno, es que es cada semana, no me puedo acordar de todo, pero claro, para Chucha Volvió, para Frijo Monroy y para Mandita Chávez. Y el consentido del quilombo, el más bello del mundo. Guara Antonio, tú aunque no nos escuches, nunca vas a estar en duda de consentidos. Te queremos. Pues ahí está, esto es el Gran Quilombo Antifascista. Ahí están los saludos para las consentidas y el consentido. Ahí están los contactos. ¿Y de qué vamos a estar hablando esta semana, Ojue? Hoy vamos a darle a la privatización del agua. A ver qué onda. Ajá, justamente, ¿no? Ese va a ser el tema de este día. Vamos a darle a qué es esto de la reforma de ley federal de aguas y qué es lo que implica. Y bueno, vamos a estar viendo algunos casos de privatización antes de la privatización. Es decir, ya saben que en este mundo capitalista las leyes solamente son un aparatejo para aparentar. Mientras que en realidad las cosas se hacen de facto, la privatización del agua empezó antes de que hubiera una ley federal de aguas, ¿no? Entonces vamos a estar hablando un poco de estos casos locales, de comunidades y algunos casos a nivel internacional. Pero bueno, nos vamos a ir con una musiquita para no aburrirlos tanto. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, esto es Regeneración Radio, no le vayan a cambiar. Thank you. Bueno, pues ya regresamos acá a Regeneración Radio. Después de escuchar ahí una rica rolita de trova libertaria, que ahorita les digo cómo se llama. Se llama Llueve de Leviejo, ¿no? Entonces, pues ahí está para la banda que quiere escuchar. Luego nos dicen que nunca decimos qué rolas ponemos. Y es cierto, nunca decimos qué rolas ponemos. Tienen toda la boca llena de ración. Pues luego es que la banda... Pues si quieren saber por qué no preguntan cómo se llama esa rola. Ajá, es que luego justamente preguntan y dicen, es que ¿por qué no dicen? Me voy a sentir como programa de radio... Y un saludo a nuestros patrocinadores. Y ahora vamos a comerciales. Y ahora vamos con el enlace con el taxista. Ajá, ahí la Garra Negra se debería de poner y llamarnos y decirnos cómo está el tráfico en la Ciudad de México desde el taxi. Sí, y ahora los deportes de la working class. ¿No? Y bueno, no, pues esa canción se llamó Llueve, es de Leviejo, ¿no? Ahí para quien quiera buscarle, pues bueno, ahí está. Y hoy vamos a empezar con el temita del día de hoy, que es la privatización del agua. Y vamos a empezar un poco con la situación de los mantos acuíferos y la crisis del agua, que no se avecina porque ya la estamos viviendo, ¿no? De acuerdo a donde estés, de acuerdo a tu posición económica, pues es que la vives o no la vives, ¿no? Pero hay una situación muy crítica en cuanto el agua como recurso de básico para la sobrevivencia humana, y es que, bueno, como en muchas partes del mundo, los mantos acuíferos se están descargando, no se están recargando a la velocidad a la que se descargan, y muchos de estos factores tienen que ver con la sobrepoblación de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, el Valle de México es uno de los casos donde está lejos de los principales mantos acuíferos, de los grandes mantos acuíferos. Hay que recordar que la Ciudad de México está instalada, construida e inventada sobre un lago, pero para esto desecaron el lago, ¿no? O sea, no es que estemos sobre agua, sino que más bien estamos bajo una zona, sobre una zona lacustre que ya no tiene agua, y por eso nos estamos hundiendo cada vez más en la Ciudad de México. Y el agua la tienen que traer desde muy lejos para poder solventar la necesidad de tantos millones de personas que habitamos el Valle de México. No, no es que la culpa sea de la gente, sino la culpa es de un modelo urbanístico tan masivo, ¿no?, que tiene que ver con el modelo de industrialización capitalista de principios del siglo XX, ¿no? Pues bueno, decíamos, ¿no?, la contaminación del agua es otra de las esferas de esta crisis del agua. El agua contaminada, tanto de uso directo humano como de uso industrial, pues es desechada y se mezcla con otras aguas que se vuelven no aptas para consumo humano y que no recargan los mantos acuíferos, ¿no? Y que si los recargaran los contaminaría, ¿no? El uso industrial, aunque muchas veces se nos hace hincapié en que la culpa de la crisis del agua la tenemos nosotros y nuestra cultura del desperdicio, que sí es cierto, ¿no?, sí influye, no podemos olvidar la cantidad de agua que utiliza el capitalismo, que utiliza la industria para hacer mover sus diferentes ámbitos de producción, ¿no?, que tiene que ver mucho con esta crisis. Sí es cierto que existe una cultura de desperdicio de agua, que sí es cierto que no se recapta agua en las grandes ciudades, sí es cierto que se contamina esta agua, pero la industria utiliza enormes cantidades de agua para diferentes procesos industriales, y principalmente en la industria minera, en la industria textil, en la industria metalúrgica, y el agua es contaminada a gran escala con diversas sustancias químicas, y esto es parte de esta crisis, ¿no? Y parte importante, no hay que olvidarlo, aunque nos digan que somos nosotros, sí, cierto, sí somos nosotros y nosotras, pero sobre todo es la industria la que está contaminando y desperdiciando en grandes magnitudes el agua de no solamente de México, sino del mundo. Además de esto, es necesario señalar que, bueno, el acceso del agua siempre ha sido diferencial, ¿no?, de acuerdo a quién eres, a tu posición socioeconómica, a dónde vives, pues bueno, ¿no?, es que tienes acceso o no acceso. A ratito vamos a estar un poco hablando más de esto, ¿no?, pero es importante señalar que la gente de abajo, la gente pobre, justamente es la que siempre vive la crisis del agua, y no de ahora, de siempre, ¿no? Y la gente de arriba que puede pagarla, pues bueno, ¿no?, hasta tiene albercas y cambian el agua diario, ¿no? 4.000, 5.000 litros de agua al día, pues para poder echarte una nadadita ahí, ¿no? Tú y tu familia, ¿no? Entonces, pues esto es parte de eso, ¿no? Otro factor es la explotación privada del agua por parte de la industria refresquera. También al ratito vamos a ahondar al respecto de esto. Las industrias refresqueras tienen casi un libre acceso a los mantos acuíferos por medio de contratos que son irrisorios que el Estado les extiende, ¿no? Ahora te vamos a puntualizar más. sobre la industria, industria refresquera, y esto ha ocasionado que un sinnúmero de conflictos sociales por el acceso y en defensa del uso social del agua por parte de comunidades tanto urbanas como rurales. La mayor de parte de estos conflictos se han concentrado en el Valle de México, por lo mismo de la densidad poblacional, pero se extienden en todas las regiones del país, ¿no? Principalmente en las regiones donde se encuentran, por ejemplo, en México parece que hay alrededor de 300 mantos acuíferos, de los cuales se están utilizando 100 de manera de sobreexplotación. La sobreexplotación de los mantos acuíferos también trae su problemática, porque en medida en que empiezas a sacar agua más profunda, empiezas a sacar agua contaminada con diferentes químicos naturales, ¿no? Que se hacen inapta para el consumo humano, ¿no? Se estima que en México entre 15 y 20 millones de personas carecen de acceso al agua, mientras que el resto de la población que supuestamente tiene acceso, accede a un servicio que no le permite satisfacer las necesidades, ni siquiera las básicas del consumo, por lo que se ven obligados a comprar agua a las empresas purificadoras, lo cual ya implica una semiprivatización del agua potable, ¿no? Porque la gente acostumbra, sobre todo en las ciudades, beber agua embotellada, ya sea en garrafón o sea de las botellitas. Y la industria y los medios de comunicación nos insisten mucho en bebe agua limpia, ¿no? Esta es el agua limpia, Electropura es el agua limpia, ¿no? En realidad Electropura nos vende agua muerta, ¿no? Porque la purifican por medio de electricidad y nos venden agua inservible, básicamente, ¿no? Pero nos insisten en que tenemos que comprar agua embotellada, ¿no? Y bueno, ¿no? Este es el acceso, ¿no? Si puedes pagarla, tienes acceso a agua para beber, y si no, tienes acceso al agua que te toque, si es que te toca, ¿no? Además, hay que señalar la falta de mantenimiento e infraestructura en la infraestructura de la distribución del agua, ¿no? Se estima que alrededor del 35% del agua que es transportada, por ejemplo, en la línea de Cutzamala hacia el Valle de México, el 35% de esta agua se pierde por las fugas que existen en todo el sistema de aguas, ¿no? Y esto tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con que al gobierno no le interesa mantener las líneas de abasto de agua, ¿no? Y justamente le conviene que haya crisis de abasto de agua para impulsar la privatización del agua, ¿no? También un poquito de ratito hablaremos de esta cuestión. Bueno, les decíamos hace rato, la sobreexplotación de los mantos acuíferos hace que el agua sea cada vez sacada de lugares más profundos. Entre más profunda es esta explotación, el agua es fósil, se le llama agua fósil, está más presente y presenta elementos, por ejemplo, como el arsénico, ¿no? El arsénico es un veneno bastante potente. Pues bueno, cuando se sobreexplota un manto acuífero, esto es lo que se está sacando en el agua, ¿no? Y bueno, vas. No, pues ahí como decir varias cosas, ¿no? Esto que estabas diciendo es como, por ejemplo, aquí en el DF es muy común, ¿no? Que alrededor hay varias comunidades de donde sí hay agua, ¿no? Digamos, donde sí tienen el acceso a este recurso, pero bueno, pues como el sistema Cutzamala que la ha entubado para traerla al DF, y las poblaciones que están cerca del río en realidad no tienen el acceso al agua, ¿no? Siendo que lo tienen al lado, pues, ¿no? Y además de esto, pues las consecuencias que ha traído, que también más tarde vamos a puntualizar más en ese sentido. Pero bueno, hablábamos también hace algunos programas de cómo es que estas grandes industrias, ¿no? Sobre todo las textiles, las mineras, ¿no? Las refresqueras también, pero sobre todo la textil y la minera, cómo aprovechan estos lugares, y bueno, el Estado les da concesiones para poder trabajar en esta zona hasta que se acaban el agua, se acaban los recursos naturales, porque también el asunto es dónde poner ese líquido que se usa para estas industrias, y que al final, cuando ya terminó el proceso, está contaminada y ya no sirve para nada, sino a que, por el contrario, además es muy dañina, ¿no? No solo para el consumo humano, sino cuando se riega o cuando existen estas fugas, pues mata animales, mata toda la parte, los árboles, la vida vegetal. Y bueno, ya no decir que bueno, ya no sirve para los cultivos, que es en general a lo que se dedica pues la gente que está en esas zonas. Entonces no es como todo un pues matar toda esa vida en ese sentido, ¿no? Alrededor de estas industrias, porque ya no puede, además de que, bueno, cuando se dan estas concesiones, sabemos que siempre hay expropiación de ejidos y toda esta mecánica que usan para apropiarse de grandes terrenos, ¿no? Después ese terreno es inservible y la gente que vivía ahí y que a lo mejor se dedicaba a la agricultura, bueno, pues ya no es posible acceder a eso. Y lo que sucede es que ya que se han acabado el recurso natural o los recursos naturales, pues la empresa se va y pide al Estado una concesión en otro lugar donde pueda de nuevo explotar, ¿no? Y apoderarse del agua. Luego pues tenemos esta también, por ejemplo, estas campañas que hay todo el tiempo de no desperdicies el agua y cuide el agua. Y sí, si bien es cierto que hay mucho desperdicio de agua en los hogares, sabemos que la mayor parte del agua que es desperdiciada, o sea, no es ni siquiera comparable la medida que puede ser contabilizada, digamos, de todos los hogares, si desperdiciáramos todos el agua con las grandes cantidades o los metros cúbicos que desperdicia una sola empresa, ¿no? O sea, una sola empresa desperdicia tantos al día que ni siquiera las regiones aledañas juntas, dejando las llaves abiertas, podrían siquiera nivelarse, ¿no? Entonces, también estamos hablando como de esta cosa que el Estado insiste en responsabilizar a la gente porque se está acabando el agua y si bien sí hay una responsabilidad, es pues tenemos que mencionar que al final es el Estado quien está cubriendo toda este desperdicio de agua y al final es legal y al final lo hace una empresa y lo puede hacer y no pasa nada, ¿no? Y como en este sentido de, bueno, reutilice el agua y bla, bla, bla, bueno, pues al final si no se controla esa agua que es desperdiciada por las empresas, en realidad hay poco que se pueda hacer desde los hogares. Así es, como bien dice Ojuela, ¿no? Nos insisten en decirnos que nosotros somos los culpables porque tenemos una cultura del desperdicio, y es cierto, tenemos una cultura del desperdicio. Nos enseñaron que el agua estaba ahí y que bastaba abrirle la llave para tenerla, ¿no? Y que no importaba cuando le jalabas al baño, no importa dónde se vaya el agua, lo que importa es que se vaya la mierda que cagamos, ¿no? Y nos enseñaron eso, ¿no? Y crecimos, no solamente nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? En medida en que fuimos llegando a la ciudad o en medida en que la llamada modernidad fue llegando a las comunidades, pues te van enseñando esto y tú no te preocupes por esto, el agua está, ¿no? Y desperdíciala, no importa. Y una cultura también mucho ahorita, por ejemplo, en las zonas habitacionales extensas de casas geo y estas cosas, de salir los domingos a lavar tu carrito, ¿no? Por 6 horas al día y sobarle al carrito y desperdiciar una cantidad impresionante de agua, porque el carro es un reflejo de lo que tú eres, ¿no? Y sí hay una cultura de desperdicio del agua a la que nos han inculcado, ¿no? Que no es natural en nosotros, que fue inculcada, pero los niveles de agua que gasta la industria es exorbitantemente mayor. Claro. ¿No? Es que ni siquiera tiene una comparación. Y no tiene un límite y no hay campañas para la industria de por favor reduce menos agua cuando hagas un pantalón de mezclilla. Por supuesto que no. ¿No? Por favor reduce menos agua cuando estés lavando el mineral que estás sacando de la tierra, ¿no? O sea, ahí sí no, ahí sí hay calladito, ahí no hay desperdicio, ahí esa agua es productiva porque genera dinero, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces es importante señalar esta cuestión y es importante señalar este acceso diferenciado al agua según quien seas. Sí, porque luego también tenemos estas playas artificiales, ¿cómo se llamaban? Sí, playas artificiales. Ajá, las playas de Marcelito Ebrard, ¿no? Y eso gastaba una cantidad tremenda de agua, pero está bien porque lo está haciendo el Estado. Y también, ¿cuántos metros cúbicos utilizan, por ejemplo, para poner estas pistas de hielo? Es muchísimo, o sea, el agua se reduce mucho al estar en estado sólido. Entonces, ¿cuánta agua se está desperdiciando ahí también? Y pues no pasa nada, no importa, ¿no? Y luego también teníamos alguna vez, hace muchos años, recuerdo que estaba como esto de, bueno, el agua no se puede negar a la gente y tampoco se puede cobrar, ¿no? Y entonces en muchos restaurantes te decían, si tú pides agua, no te la pueden cobrar, te la tienen que regalar. Y entonces aplican los restaurantes la de, ay, es que no tenemos agua, solo hay embotellada, ¿no? Y entonces es eso, que un recurso natural y algo que es indispensable para la vida y que tendríamos que tener todos acceso a ella indiscriminadamente de si tienes dinero o no, se reduce a solo las personas que puedan pagar esa botellita de agua. Y luego en realidad el costo real de embotellar esa agua es, o sea, son centavos, incluyendo los salarios de los obreros que que están embotellando esa agua. Claro. ¿No? Son unos centavos y nos la venden a, no sé, 10 pesos el medio litro o 8 pesos, no sé. Ajá, dependiendo, ¿no?, dónde lo compres. Y además te venden la idea de, esta agua es sanísima, es lo mejor que puedes tomar. Mírale, tiene una imagen, tiene una de una montañita donde se ve el agua que está pura, ¿no? Ay, sí, es maravilloso cómo tiene unos manantiales acuíferos. O sea, en realidad es agua que ya está tratada para que supuestamente la podamos beber, pero que no tiene nada de especial, ¿no? O sea, que bien podría la gente poner unas gotas de cloro y sería la misma cantidad de agua. Luego te venden esta idea con esto de que es muy sano. Por ejemplo, hay una marca que dice que el agua no tiene nada y que no debe tener nada, cuando sabemos que las sales que contiene el agua, el agua de verdad, las necesitamos también en el cuerpo, ¿no? Sí, claro, no podemos beber agua pura. Pues no, pero es lo que se vende. Agua químicamente pura, te mueres, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y, si se vende, se vende para uso farmacológico, farmacéutico. Farmacéutico. ¿No? Y pero si tú le das un trago al agua pura, te mueres, ¿no? Sí, claro. Pero al final es como de, el agua no debe tener nada. Claro, ya no tiene nada porque ya se lo quitaron todo en ese proceso para que pueda ser, entre comillas, potable. Claro, ¿no? Además, hace rato decías, ¿no? Acá, por ejemplo, ahí por el barrio de La Pensil y esos bonitos barrios tan viejitos en la Ciudad de México, a los que le han hecho tanta mala fama, ¿no? Porque ahí vive el barrio, justamente, ¿no? El barrio de La Pensil tiene carestía de agua desde siempre, pero ahorita están construyendo una serie de unidades habitacionales de departamentos de 2 millones de pesos porque quieren extender la marcha de Polanco hacia que invada las colonias populares de alrededor de La Pensil justamente y de la Santa Julia. Entonces están construyendo una serie de unidades habitacionales de departamentos que tienen alberca, ¿no? Y entonces decían los vecinos de La Pensil, bueno, nosotros no tenemos agua y estos van a tener agua para las albercas. Sí, claro. ¿No? O sea, cada edificio tiene 2 o 3 albercas, ¿no? Es que estamos hablando, por ejemplo, en barrios como este que dices, como Iztapalapa, en el Estado de México, en la parte de Oriente, hay mucha escasez de agua. Pero si estamos hablando de barrios que no son propiamente barrios, sino que son colonias de estas residenciales, hay agua suficiente para lavar los carros, para regar los jardines inmensos, hay agua, o sea, sí la hay. Pero para estas colonias, o sea, ni siquiera pueden tener agua para bañarse. Y entonces son cosas como de, les vamos a quitar el agua, solo va a caer en las mañanas, ¿no? Tienen 3 horas de agua, tres horas es que para llenar todas sus cubetas. Y entonces, o sea, ni siquiera hay agua para lo básico. Sí, ¿no? Y luego, tú te paseas por Chapultepec. No es que yo pasee tanto por San Miguel Chapultepec o Lomas de Polanco, ¿no? ¿Noviaste con la chucha domingo? Ahí voy luego, me salgo los domingos. Y uno ve, pues, la banda chambeadora que trabaja en estas casas regando los jardines, regando las rejas de enredadera, ¿no? Y es una cantidad de agua que ellos sí tienen acceso, ¿no? Que, no el trabajador. El dueño de la casa es el que tiene acceso a esa cantidad de agua, ¿no? Sí, para eso sí hay. Y mientras en Iztapalapa, cuando hay agua, hay un agua café, ¿no? O sea, que es que ya viene café con leche y todo. Ajá, que ya viene preparada, ¿no? Como chocolate. Si fuera agüita de tamarindo, ¿no? Chocurrado. Pero en Iztapalapa es eso, ¿no? Tienen agua una vez a la semana, 2 horas al día, y es un agua café que no puedes utilizar ni siquiera para lavar los trastes, ¿no? Y es con la que la banda está sobreviviendo, ¿no? Iztapalapa, Iztapaluca, toda la zona oriente de la Ciudad de México, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, parte de Catepec, pues ese es el agua que se está bebiendo, ¿no? No, pero espérate, al final el recibo por el cobro del agua, ese sí llega puntual. Claro. O sea, el agua no llegará, pero el cobro, ese siempre está ahí. Y aparte tienes los habitantes, sobre todo del oriente de la Ciudad de México, acostumbran comprar pipas de agua, ¿no? Para poder llenar sus cisternas y poder contar con agua para bañarse y para beber en la semana, ¿no? O para lavar la ropa, porque esa agua te sirve pues para el baño, básicamente, ¿no? Y aún así tienes que pagar el servicio de aguas, ¿no? Entonces, y son precios que de repente te llegan y dices, ay, no, pues si estoy. Sí, claro. Me están trayendo agua de los manantiales del Tíbet. ¿Cuánto cuesta un garrafón de agua? De Bonafont o... Entre 30 y 40 pesos. Si lo compras en estas purificadoras que hay en la calle, cuesta 7 pesos, 8 pesos, ¿no? Y lo único que le hacen las dos es o ponerle cloro o electrocutarla. Ajá. O sea, en realidad, que bien podría sacarla de la llave y tú ponerle cloro o hervirla y ajá, ya está. Sí, justamente, ¿no? Pero la industria, las industrias refresqueras están muy empecinadas en generarnos la cultura de consume agua embotellada y que tenga sellito de calidad, porque si no, no es buena, ¿no? Cuando hay todavía poblaciones donde tú puedes beber agua de la llave, ¿no? Sobre todo en las afueras de la Ciudad de México y en las orillas, ¿no? Que el agua viene de manantiales locales, ¿no? Y te dicen, no tomes esa agua porque tiene muchos bichos, ¿no? Cuando en realidad es un agua que es mucho más sana que la que nos están vendiendo. Y además, parte de esos, o sea, no todos, pues, pero parte de esos bichos son indispensables, ¿no? O sea, parte de los minerales y de las sales que puede tener esa agua que está debajo de la tierra son indispensables, así te hace bien. No es que necesites un agua pura, como decíamos. Así es. Y otro caso de diferenciación en cuanto al consumo de agua es el caso de las poblaciones campesinas, donde normalmente en las zonas donde hay riego, ¿no? El agua de riego es principalmente dirigido hacia los grandes empresarios, los grandes terratenientes, que ellos sí tienen acceso a hacer uso del agua de riego, mientras que la población campesina se ve sustraída de la posibilidad de cultivar bajo el régimen de riego y tiene que mantenerse en los regímenes de temporal, ¿no? Los ríos son desviados para las poblaciones. Ahora vamos a ver algunos casos de estas situaciones, ¿no? Donde el agua es utilizada para los grandes terratenientes, que incluso niegan el acceso a cualquier uso del agua de los ríos, de los manantiales, a los pueblos, ¿no? Entonces, pues nos vamos a ir con un cortecito, Ojue, ¿o tienes algo más que decir? Cortecito. No, yo tenía algo más que decir sobre la explotación acuífera. No es que no hayamos hecho escaleta. No es que no estemos preparados en nuestro programa. La explotación acuífera concesionada a la industria refresquera es importante, ¿no? Esta es una de las formas de semiprivatización del agua, ¿no? Decimos semiprivatización porque es agua privada, es agua concesionada a la industria, a los grandes capitales nacionales e internacionales, pero se mantiene bajo el discurso de que en realidad lo que privatizan no es el agua, sino la posibilidad de explotarla, ¿no? El agua es pública, el agua es patrimonio de la nación, pero Coca-Cola tiene permiso de explotarla de manera privada y de venderla, ¿no? Las empresas refresqueras son principalmente capitales transnacionales como Coca-Cola Company, que es de FEMSA, o el grupo PepsiCo, a quienes se les entregan las concesiones para la explotación de manantiales a bajísimos costos por largos periodos de tiempo, para que ellas se encarguen de potabilizarla y comercializarla como agua embotellada o como refrescos. La principal empresa presente en México es la transnacional de Coca-Cola Company o FEMSA, que es una de las principales empresas a las que desde el año 2000 se les han ido entregando concesiones para explotar la comercialización del agua potable embotellada y en refrescos. Por ejemplo, a Coca-Cola se le pertenecen, de Coca-Cola son la mayoría de las marcas de refrescos que hay en México, las otras marcas son de PepsiCo y hay dos o tres marcas que son independientes, ¿no? Pero las grandes concesiones son para Coca-Cola, ¿no? Que tiene el 80% de las marcas pertenecen a Coca-Cola y ellas tienen las mayores concesiones de mercantilización del agua junto con Nestlé, que es otra de las grandes transnacionales de la industria alimenticia, dicen ellos. Coca-Cola comercializa alrededor de 29 millones de litros de refresco al día en América Latina. Se estima que, por ejemplo, México es un país de gran consumo de refrescos y inciden de manera especial, pero no exclusiva, en la mala calidad del agua potable, así como el que muchas veces sea mucho más. Una de las cosas que influyen en que México consuma mucho refresco es la mala calidad del agua que hay en muchas regiones o la imposibilidad de tener acceso al agua en muchas regiones, y donde muchas veces te sale más barato comprarte una Big Cola de 10 pesos, donde te compras 3 litros de refresco por 10 pesos, en comparación con un litro de agua que te vale 15 pesos, ¿no? Entonces, pues sí, la gente, sobre todo en las zonas de donde no hay mantos acuíferos y no hay acceso al agua, pues la gente prefiere comprarse un refresco de 3 litros que le sale mucho más barato que comprarse 3 litros de agua, ¿no? En el año 2000, por ejemplo, el gobierno mexicano entregó a Coca-Cola la concesión y explotación de comercialización del agua de 7 puntos de extracción a cambio de un pago de 2,000 pesos por un plazo de hasta 50 años de explotación. Una concesión que puede ser prorrogada. Para el 2003 aumentaron de 7 a 10 puntos de extracción de agua, algunos de ellos situados en las zonas de más escasez de agua, es decir, al norte del país, donde los mantos acuíferos que existentes no alcanzan a proporcionar el agua para la población humana, ¿no? Actualmente se habla que desde 1994 hasta la fecha se han dado 27 concesiones de pozos acuíferos y 15 concesiones sobre el agua de los ríos a empresas refresqueras, entre las que Coca-Cola figura de manera principal. De estas 27 concesiones, 19 son para la extracción y explotación del agua y 8 son para descargar los residuos. Es decir, tienen 8 concesiones sobre pozos y ríos para descargar todos los residuos que la industria refresquera genera. En estas concesiones se extraen al año 9.442.990 metros cúbicos de agua. Es decir, 9.442.990 litros de agua al año, lo que sería el equivalente al consumo de agua de 10 millones de personas. Además, la industria refresquera está estrechamente ligada con la industria azucarera en México y las empresas refresqueras nacionales, transnacionales, son las que compraron los ingenios azucareros en la década de los 80s y que posteriormente fueron rescatados por el gobierno mexicano hace unos pocos años. Y bueno, hay que señalar que para elaborar un litro de refresco se necesitan entre 2.5 litros de agua y 4 litros de agua para elaborar un litro de refresco, según la empresa, según la marca, según el lugar de producción, más el agua necesaria para la producción paralela de insumos como envases, tapaderas, etiquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la cantidad que utiliza la industria refresquera es enorme y paga 2,000 pesos por estas concesiones de 50 años, ¿no? Entonces, para que se den una idea de esto que hablábamos, ¿no? Hace falta mencionar que, por ejemplo, Coca-Cola realiza investigación, ¿no?, junto con otras empresas transnacionales, tanto en México como en el mundo, con el supuesto de impulsar programas dirigidos a construir una cultura del ahorro del agua entre la población. Y de estas empresas, dentro de estos proyectos, diseñan investigaciones geográficas, geológicas, acuíferas, para localizar dónde se encuentran las reservas de agua principales en el mundo y las de mejor calidad, para después pedir la concesión sobre ellas. En México, FEMSA es el consorcio que pertenece a Coca-Cola Company, está llevando a cabo un proyecto al que denomina Mapeo Nacional, para conocer y ubicar las principales reservas de agua, sus condiciones, sus posibilidades de explotación y la calidad de esta agua. Este proyecto lo esconden en supuestos proyectos ambientales que se presentan bajo el nombre de Lazos de Agua, donde Coca-Cola supuestamente busca tener una responsabilidad social ante la mala imagen que tiene en cuanto a la explotación del agua, y dice: no, nosotros vamos a impulsar estos proyectos de investigación para mejorar las condiciones del agua. Y de este tipo de proyectos, FEMSA tiene 400 diferentes proyectos de investigación en 100 diferentes países, que los encubre, que son proyectos debido a sus altos valores morales. Les vamos a leer aquí una frase del presidente de Coca-Cola América Latina, que dice: estamos mapeando los acuíferos de todo México. En la Fundación Coca-Cola no lo hacemos al azar y para quedar bien, sino que creemos que son cosas muy importantes tanto para el país como para sus comunidades, y espero que si se entiende esa motivación entenderán que va mucho más allá, y los gobiernos como consumidores entenderán los valores que nosotros tenemos, ¿no? Son proyectos diseñados a encontrar cuáles son las principales fuentes de agua, dónde están, para después poderlas explotar. Se han registrado que las concesiones hechas a los refresqueros, existe una sobreexplotación de estos mantos acuíferos, es decir, al año tienen permitido un límite de metros cúbicos de agua, sin embargo no es medido cuántos metros cúbicos de agua explotan, por lo tanto es constantemente rebasado el nivel permitido. Y ante esto, las autoridades de la Comisión Nacional del Agua han dicho que pues que no las miden y no las verifican, porque están atenidos a la buena fe de las empresas refresqueras de que no van a extraer más líquido del que se les permite, ¿no? Entonces, pues ya saben, el gobierno mexicano actúa a la buena fe de las empresas y dice: no, pues no los checamos, ¿no? O sea, si explotan más, pues nosotros no tenemos por qué checarlos, porque nosotros creemos en ellos y en su buena fe. México es el segundo consumidor de refrescos en el mundo y el primero respecto al consumo de agua embotellada. Y este mercado está acaparado principalmente por 3 empresas transnacionales, de las cuales Coca-Cola es la más importante. Y esto nos habla de una privatización de facto antes de la privatización legal y formal del agua que está ocurriendo en México. En las diferentes localidades, las principales pozos acuíferos existentes están concesionadas a las refresqueras. Si tú vas a ciudades, los principales mantos acuíferos que están en las ciudades donde Coca-Cola tiene plantas no están para el consumo de la población, sino que son concesionadas a Coca-Cola.

Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Ajá, justamente. Y nos fuimos con un par de canciones, Qué Mujer de Mare y Yo Aprendí de Danay Suárez, ¿no? Entonces ahí está para la banda que le haya gustado la rolita, pues... No me gustó la de Mare. Ajá, ya vamos a intentar hacernos la costumbre de decir qué música ponemos para que la banda que le gusta la pueda buscar. Algunas veces se nos va a olvidar, no se preocupen. Y bueno... en marzo del 2015, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma a la Ley Federal de Aguas, una reforma que aparentemente pretende garantizar el derecho al acceso al agua, y es esto porque muchos de sus artículos mencionan que van a garantizar el acceso el derecho al acceso al agua como un derecho humano esencial, ¿no? Entonces insisten mucho en esto, ¿no? Tú vas leyendo la ley y la mayoría de los artículos dicen esto, pero hay dos o tres artículos donde está la trampa. Normalmente las leyes funcionan así, se encubren en una serie de nosotros estamos otorgando derechos, nosotros ya no la sabemos, ¿no? Para la banda que no le sepa, bueno, pues hay miles de casos de las leyes que aparentemente son, y que incluso hoy la banda las reivindica como leyes progresistas, ¿no? Y que en realidad funcionaron para aniquilar movimientos, para privatizar recursos, para despojar pueblos, ¿no? Una de estas leyes, la más clara, es la Ley Federal del Trabajo de 1931, que hoy todo el movimiento sindical, charro y neocharro y recontracharro, señala como la máxima panacea en derechos laborales, pero que fue utilizada en su tiempo para aniquilar al movimiento obrero autónomo, para eliminar la acción directa de los trabajadores y para eliminar al anarquismo del movimiento obrero, ¿no? Y para amansar al movimiento obrero bajo la tutela del Estado y de los sindicatos charros, ¿no? Algo así pasa con esta ley de aguas, tú la lees y dices, no hombre, no, sí, esta ley de aguas... Pero no. Es que además tienen como este camino de hacer conciencia del uso del agua, ¿no? Del desperdicio, luego de, no puede ser, es que se necesita tanto dinero para darle mantenimiento... que no podemos asegurar que todas las personas tengan este acceso al agua. Entonces crean una preocupación así de, no mames, no hay cómo. Y entonces, la van a privatizar. Bueno, pues entonces, justamente como dice Ojo, te dicen, no, pues nosotros queremos garantizar el acceso al agua. Por ahí se dice, se garantiza el acceso a 50 litros diarios de agua por cada habitante. Y por ahí se metió un amparo, ¿no? Alguien metió un amparo y la Suprema Corte tuvo que decir de, no, pues ¿qué creen que 50 litros es insuficiente, ¿no? Para garantizar las condiciones, no para garantizar agua holgadamente, sino las condiciones mínimas básicas del ser humano, ¿no? Entonces, esto es improcedente, ¿no? Pero ellos dicen, no, nosotros vamos a garantizar 50 litros a cada persona, ¿no? Y un acceso irrestricto al derecho al agua como un derecho humano esencial, porque en México y somos... ondea detrás la bandera por los derechos humanos. Justamente así, pero después encuentras las trampitas escondidas como subartículos o como artículos de la ley, ¿no? Y dentro de estos puntos que se señalan lo que tiende a privatizar el agua de la Ley Federal de Aguas es el aumento de las tarifas para los consumidores. Esto implica supuestamente la pretensión de mejorar la infraestructura, la red de distribución de aguas, aplicar una y es necesario para esto aplicar un aumento a las tarifas que ahora son enmarcadas como de los consumidores. Esto es importante porque en el lenguaje jurídico hay palabras que nos indican las pretensiones, ¿no? Normalmente se utilizaba el derecho a usuario del agua porque el agua no era una mercancía. Y cuando te enmarcan como el consumidor del agua, es que ya es una mercancía, claro. Y que se está caracterizando como tal, ¿no? También en la educación pasaron de ser los usuarios de la educación a ser los clientes de la educación, ¿no? Entonces es como irle cambiando la dinámica y la lógica a las leyes y van apuntando hacia dónde quieren caminar, ¿no? Entonces ahora ya se habla de consumidores y no de usuarios. Dice, el cambio de ser usuarios a consumidores implica este cambio del sujeto que tiene derecho al agua al sujeto que tiene derecho a comprar el agua, es decir, pasar a pagar por el servicio y pasar a pagar por una mercancía, ¿no? Pues también tenemos la prioridad de la utilidad pública. Esto quiere decir que sobre el derecho de las comunidades. Esto abre las puertas a expropiaciones y despojos en contra de las comunidades que de por sí ya se estaban dando, pero bueno, ahora va a ser legal. No solo referentes a pozos y manantiales, sino en cuanto al territorio que se considere necesario para hacer este uso de la utilidad pública. Es decir, lo que ya se ha hecho, quitarle el agua a las comunidades que la tienen para traerla a las grandes ciudades, donde solo van a tener acceso a los que puedan pagar. pero no solo quitarle el agua, sino además todas las construcciones que sean alrededor del sistema de aguas son de utilidad pública, entonces puede haber expropiación de territorio, puede haber expropiación de bosque, de etcétera, etcétera, etcétera, porque hay que pasar a hacer una carretera que llegue al pozo, porque aquí va a pasar la vía de distribución de agua. Ya habíamos visto esa parte de la ley donde decía que, bueno, en realidad el territorio que puede abarcar esta utilidad pública puede ser inmenso, porque hay tantos metros que deben de estar alrededor de estas construcciones que no pueden estar poblados y que no le pueden pertenecer a nadie, y todas estas trabas legales para expropiar la cantidad que ellos quieren. Ajá, así es. También en esta reforma se le otorga a los consorcios, es decir, a los capitales, sean nacionales o transnacionales. Muchas veces mucha banda, incluso de los movimientos de izquierda, tienen la idea de que la bronca son los capitales transnacionales, ¿no? Y que si los capitales nacionales fueran quienes tuvieran acceso, estaría chido, ¿no? Es decir, viva Carlos Slim, ¿no? Que aquí es el capital nacional, pero que si te vas a Centroamérica, pues es el capital transnacional por excelencia. Incluso Carlos Slim intenta jugar con esto, ¿no? De que le den la oportunidad a los empresarios mexicanos, pero en realidad sean nacionales o sean extranjeros es a final de cuentas lo mismo, tiene sus diferencias, claro, pero a final de cuentas pues no, los capitales nacionales no son buenos, así como los capitales transnacionales no son los únicos malos, ¿no? En esta ley se les otorga a estos consorcios mayores facilidades para apropiarse de territorios con el fin de explotar agua o generar energía eléctrica. Claro. Porque dentro de la Ley Federal de Aguas incluye esto, ¿no? Entonces no solamente es para aquellos que quieran explotar el agua, sino para aquellos que quieran entrarle a la producción privada de energía eléctrica, pues también esta ley permite, les abre las puertas a expropiar territorios. Y muy de la mano de eso, pues se amplía la capacidad de las concesiones privadas para la operación, la distribución, la explotación y la comercialización del agua, como ya habíamos dicho hace rato. Se amplía la permisibilidad del trasvase de agua, es decir, de llevarse el agua de un, por ejemplo, de un río, entubarla, desviarla hacia otro destino, como es el caso de lo que ocurre en el río Yaqui en Sonora, la lucha que están llevando la tribu Yaqui, donde se está pretendiendo llevar el agua del río Yaqui hacia las zonas industriales y residenciales de Hermosillo. Y bueno, se pretende una llamada autosuficiencia del servicio del agua, lo que implica que deje de ser del Estado, que deje de ser el Estado el encargado de financiar el servicio del agua, y que esta autosuficiencia en realidad quiere decir privatización. Así es, un poco, le jugaron un poco a estos términos ahora con la reforma educativa, cuando se habla de, en la reforma educativa que se aprobó el año pasado, se habla de la autonomía educativa de las escuelas, y esto es que el Estado no va a dar materiales, no va a dar mantenimiento a las instalaciones educativas, y que van a tener que ser los padres quienes... Los usuarios del servicio quienes tengan que mantener para que sea autosuficiente. Justamente, y aquí se vuelve a utilizar esta figura que de repente sonará, pues, el movimiento social, sobre todo el movimiento social libertario, el movimiento social de las autonomías indígenas, hablan mucho de autonomía, hablan mucho de autogestión, y de repente vemos esta palabra autonomía, autogestión en estas leyes, pero tienen un sentido completamente diferente y hablan hacia la privatización. Es decir, el Estado dejará de encargarse de dar recursos para mantener las redes de distribución del agua, dejará de dar los suministros para que la población tenga acceso a agua a bajos costos, y ahora será la gente la encargada de pagar todo esto. Y hago yo, ¿verdad? Se plantea que entes privados tengan la posibilidad ya no solo de participar en la distribución del agua, sino de invertir en el servicio de agua completamente, ¿no? Normalmente se consideraba que el agua era un recurso de la nación y solamente se podía concesionar a capitales privados ciertas posibilidades de traslado y de comercialización del agua. Ahora ya se dice, ahora pueden invertir esos capitales en todo el servicio de aguas, ¿no? Es decir, es la entrada del capital privado que obviamente va a entrar y no va a entrar para mantener el agua como un servicio o como un derecho, sino para hacerla una mercancía. Y hacerla una mercancía implica venderla, e implica privatizarla, e implica aumentar los costos, ¿no?, de lo que realmente cuesta estratosféricamente, ¿no?, hacia, pues, para tener ganancias, ¿no? Por ejemplo, dentro del artículo 129, Dice, para lograr la promoción, el fomento y la participación de los particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal, la comisión podrá celebrar contratos de obra pública y servicios, otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar, ampliar la infraestructura hidráulica construida por el gobierno federal y la prestación de los servicios asociados a esta, y otorgar concesión total o parcial para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para a prestar los servicios asociados a esta. Es decir, se abren las puertas para que el capital privado sea el que opere el servicio de aguas. La ley también, lo que decíamos hace rato, habla de un mínimo vital, ¿no?, de 50 litros al día por habitante, ¿no? Lo cual ha sido señalado por muchas organizaciones y comunidades como insuficiente, ¿no?, porque no hay un solo tipo de usuario, ¿no? Es decir, no solamente se está hablando de la gente individual en sus casas, sino se está hablando de comunidades, que va mucho más allá del uso del baño, de el agua para tomar, etcétera, etcétera. Los grandes beneficiarios de la reforma federal de aguas serían los grandes consorcios de capitales dedicados a la industria refresquera como Coca-Cola, a la industria alimentaria como Nestlé, quienes accederían a exponenciar sus concesiones de explotación de agua, y no solo de esta, sino los capitales de la industria eléctrica y minera, quienes también podrían acceder a la concesión del uso y explotación del agua para uso industrial. Es decir, ya los capitales no tendrían que comprarle al Estado el agua, sino que tendrían que se podrían apoderar de un pozo y decir, este pozo es mío y yo no pago nada más que la concesión, por ejemplo, de 2,000 pesos por 50 años, ¿no?, para la industria minera, ¿no? ¿Algo más, Ojuelita? Pues no. No, no con eso. Pues vámonos a un cortecito rápido y a una musiquita. Y va un saludo para Chicar Eli Yuscu López, que nos está escuchando desde Guerrero, para Martina Cometa, para Omaira Orquedia, para Jebe Evasiva, para Frijo Monroy, que nos está escuchando, ya se hizo presente. Ahí está la consentida. Ajá, vaya, siempre ha estado. A medio programa, ¿no? Va a ser medio consentida. Está desde hace rato. Un saludo para Raquel González, para Lisbeth Rigmore, para el amigo Jaguar, que nos está escuchando desde Tuxtla Gutiérrez, para Los Zurdos Teatro, para Aline Denny, para Sabina Tomás, que nos escucha desde San Luis Potosí, para La Bastida Adriana, para Ricardo Alvarado, para Alma Sanz y para Lola Nana, que también nos está escuchando. Pues nos vamos, esto es el Gran Quilombo Antifascista, estamos transmitiendo desde Regeneración Radio, ahorita regresamos, no le vayan a cambiar.

Bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista y nos fuimos con un par de canciones. Estamos hartos del grupo Destroyer y los chicos están bailando de el máximo de máximos, Gatillazo con San Evaristo Páramos. ¿Te gusta esto de decir los nombres de las canciones? No, pero es que por ahí me dijeron que nunca dábamos los nombres de las canciones, y entonces que luego les gustaban las canciones y no sabían qué era, ¿no? Entonces, pues intenté experimentar el día de hoy dando los nombres de las canciones. Además quería decir esto del San Evaristo Páramos, ¿no? Bueno, eso sí. Ajá, sí, no, San Evaristo sí siempre bien. Es San Evaristo. Lo otro me saca de onda. Ajá, tal vez la próxima ya no lo de, no es sí. Tan divertido. Tal vez siento la que vas a seguir con, y ahora los espectáculos con... Prometo hacerlo solo con las canciones que me gusten mucho. Ah, o bueno. Cuando la banda nos pregunte. Está bien. Está bien, solo el día de hoy. Y bueno, decíamos hace rato, esta privatización del agua no tuvo que esperar a que hubiera una ley de privatización del agua, ¿no? Sino que ha empezado desde antes, ¿no? El capitalismo siempre actúa de facto y después intenta legitimarse por medio de leyes, ¿no? Y en ese sentido las leyes son eso, ¿no? Las leyes es la forma en que el capitalismo y la dominación estatal y explotación económica se legitiman y se intentan aparentar como de una manera ordenada y como de una manera de derechos, ¿no? Mientras que en realidad son una serie de restricciones sociales, de despojos sociales, culturales, políticos, organizativos, de capacidades hacia la población. Y decíamos, la privatización no empezó, ¿no? En marzo del 2015, ¿no? Esta ley me parece que está como medio congelada, o sea, está aprobada por comisiones en la Cámara de Diputados, el Pleno como que intentó congelarla, pero está ahí, ¿no? Está latente. Si no es que sí, ya la aprobaron diametralmente, ¿no? Pero luego le juegan a eso, ¿no? Vamos aprobando poco a poco, desaprobamos, le congelamos y de repente vamos a buscar el momento adecuado para meterla y para que la gente no se dé cuenta, ¿no? Pero decíamos, ha habido incesantes despojos en contra de comunidades, tanto urbanas como rurales, del agua por parte de capitales privados. Ya sea de la mano de los gobiernos o directamente por capitales privados, ¿no? Constantemente, ¿no? Vamos a mencionar solo algunos casos, ¿no? Solo por hacer mención, para ejemplificar cómo se ejecuta esta privatización del agua más allá de la legalidad existente o no existente. Por ejemplo, tenemos el caso de la tribu Yoeme Yaqui, ¿no? Quienes desde el año 2010 están luchando en contra del despojo del agua que pretenden hacerles, ¿no? En el 2010 el entonces gobernador entrante, Guillermo Padres, anunció la implementación del proyecto integral Sonora Sí, dentro del cual se comprende la construcción del llamado Acueducto Independencia. En esta obra se pretende llevar 75 millones de metros cúbicos de agua del río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo, y se justifican diciendo que este trasvase del agua del río Yaqui es para solventar la necesidad social de agua en la población de Hermosillo, pero en realidad el agua que se están llevando está siendo dirigida hacia las zonas industriales, es decir, para beneficiar a los capitales industriales, y hacia las zonas residenciales, hacia donde vive la gente que tiene la posibilidad de pagar por esta agua. Desde entonces la tribu Yaqui se levantó en contra de este megaproyecto que les despoja de tajo de su principal fuente de agua para los pueblos de la tribu, ¿no? A la que además, hay que decir, la tribu Yaqui no solo tiene derecho al uso de esta agua, sino que la tribu Yaqui desde 1880, a mediados de 1880 entabló una guerra con el gobierno mexicano prerrevolucionario, con los gobiernos revolucionarios y con los gobiernos postrevolucionarios, ¿no? Que duró hasta 1930, ¿no? Una guerra en contra de los despojos del territorio que pretendían hacerles, ¿no? Una guerra abierta, frontal, en la que el gobierno mexicano intentó exterminar a la tribu Yaqui, ¿no? Y para 1930 el gobierno cede y firma un acuerdo en el que les reconoce una parte de su territorio ancestral y reconoce que ellos tienen el derecho al uso del 50% del agua del río Yaqui, ¿no? Y el derecho al uso a la totalidad de los pozos y escurrimientos no controlados por la Federación, ¿no? Esto está en un acuerdo formal firmado por lo que la tribu Yaqui no solamente tiene el acceso a beber el agua, sino que es dueña de esa agua por formas legales, ¿no? Es necesario decir que el agua del río Yaqui no solo es la principal fuente de agua de la región y la principal fuente de subsistencia de la tribu, sino que es parte esencial de su cosmovisión y su cultura. Es decir, toda su historia, toda su cultura, todos sus mitos están anclados en el río Yaqui. Y esto hace que sea mucho más agudo y mucho más profundo el despojo que pretenden hacer desde el río Yaqui, ¿no? Sin esta agua, no solamente se morirían los cultivos de los pueblos yaquis, sino que ellos culturalmente estarían perdiendo un fundamento simbólico importante en toda su historia y en toda su explicación mitológica, ¿no? De ahí que los 8 pueblos de la tribu Yaqui hayan emprendido desde ese momento una férrea defensa en contra de este despojo del agua que pretende ser trasvasada hacia la ciudad de Hermosillo. Bueno, también tenemos el caso de San Bartolomé Yalco hace un año. Sí, ¿verdad? Fue en mayo del año pasado. Ay, cómo pasa el tiempo. Hicimos un programa acerca de San Bartolomé Yalco, y nada más como por mencionar. Y bueno, ya habíamos como hablado un poco de esto, ¿no? Es un pueblo que tiene un manantial y bueno, les quitan el agua y ellos saben que está este desvío, ¿no?, del agua, o estas obras que estaban realizando, que a ellos les decían que era para mejorar el suministro del agua, pues eran para llevar el agua a la zona residencial de Santa Fe, que no cuenta con ese recurso. Y luego, bueno, pues entraron como a decir el gobierno perredista, que pues no era por quitarles el agua, sino que iban a mejorar y que ellos se habían enojado porque no les habían llevado las pipas. Y bueno, pues ahí empezó toda una, y terminaron con algunos pues sí, entró la policía, entraron los granaderos al no permitir los pobladores de San Bartolomé Yalco que se siguieran estos trabajos. Y bueno, hubo varios detenidos, hubo muchos lesionados. Al final ya pasó su momento cúspide y ya las noticias los olvidaron. Pero bueno, a un año de esto que ocurrió, pues ellos ya dicen que están seguros que estas obras fueron para incorporar el agua del manantial a la tubería del Cutzamala, y entonces, bueno, pues ya no tienen agua. Tienen que comprar el agua con lo que decíamos hace rato, ¿no? Pagar las pipas para que puedan tener acceso al agua. Sabemos que parece ser que ya salieron los 5 detenidos. No estamos seguros de uno de ellos, que también estuvo acusado por lesiones, ¿no? Tenían como, ¿cómo se llama esto de la paz pública? Ataques a la paz pública. Y bueno, el juez no los deja salir bajo fianza porque dice que, bueno, aunque sí tendrían que tener este derecho, bueno, pues no, porque son de alta peligrosidad estas personas que pelean por el agua. No se sabe por qué. Ajá. Y bueno, pues nada más como mencionar un poco de eso, tiene un año, ¿no? Y pues al final lo que ocurrió es que efectivamente el agua siempre sí era para... si era para quitarles, o sea, las obras que estaban haciendo, las obras públicas, sí eran para quitarles el agua, ¿no? Y ahora pues ya no la tienen. Así es, ¿no? Todos recordamos esto que ocurrió en Ameyalco. Y lo que pasa es que en las orillas de la ciudad, todavía está dentro de la Ciudad de México, pero todavía son los pueblos que estaban a las orillas, los pueblos agrícolas, normalmente manejan ellos sus propios manantiales. Y la pretensión del gobierno del Estado federal es despojarles del manejo de estos manantiales, ¿no? Es muy común que en los pueblos de Cuajimalpa, de Álvaro Obregón, existan todavía manantiales vivos de los cuales se saca un suministro de agua para ser enviado al sistema Cutzamala. Deja a los pueblos que cuidan estos manantiales, que los reabastecen y que han sido los guardianes de estas zonas verdes de la ciudad, los deja fuera del servicio de agua. Entonces, de repente, esta zona rica en manantiales se encuentra con una carestía de agua impresionante, mientras el agua es llevada hacia zonas como Santa Fe, ¿no? Lo mismo pasa con los manantiales de los pueblos de Cuajimalpa, ¿no?, en donde el agua es llevada hacia las zonas residenciales de Santa Fe y Huixquilucan, mientras que a ellos se les despoja de agua, ¿no? Entonces, ese es otro caso, ¿no?, de despojo de agua, ¿no? Otro caso que tenemos es la lucha que se está llevando en el pueblo de Coyotepec, al norte del Estado de México, contra el despojo del ojo de agua comunitario. En los primeros meses de 2015 se dieron fuertes batallas de las comunidades, principalmente campesinas de esta región, en defensa del agua comunitaria, ¿no? Entre ellas, bueno, resultó en abril de 2015 fue asesinado brutalmente un indígena náhuatl de Coyotepec, quien era uno de los más activos defensores comunitarios del agua, que el gobierno municipal quiere arrebatar a las comunidades, despojándolas de la gestión comunitaria de sus pozos. El gobierno municipal argumenta que la comunidad tiene una deuda millonaria con la Comisión Federal de Electricidad, por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad les cortó primero el suministro de agua y pretenden despojarles del uso y de la gestión de estos tres pozos, ¿no? Que son gestionados por sus propios sistemas normativos o usos y costumbres, como también se les llama, ¿no? Por la propia comunidad, ¿no? Para podérsela llevar a los fraccionamientos habitacionales que están construyendo en los alrededores de la comunidad de Coyotepec. En este contexto de lucha de la comunidad de Coyotepec, han sido asesinadas ya tres personas, han sido atacados la comunidad de Coyotepec por grupos parapoliciales contratados por las autoridades, que han buscado amedrentar a la población y obligar a las instancias comunitarias a renunciar a la gestión del agua de los pozos por medio de secuestros, torturas y amenazas y asesinatos. Y bueno, también hablando como de... pues de estos casos tenemos el de las mujeres Mazahua. Bueno, un poco la historia es desde la década de los 40 en Villa de Allende se construyó el sistema hidroeléctrico Miguel Alemán y supuestamente pues era con el objetivo de generar energía eléctrica para la región y se supone que después iba a ser también para la ciudad. Claro que como ya hemos visto, bueno, pues esa es la primera careta y después en los años 70 cambia este objetivo. Y ahora pues es lo que conocemos como el sistema Cutzamala, que tiene el objetivo de extraer agua de la cuenca y aprovechar las presas de Tuxpan y el bosque que están en el estado de Michoacán y la presa de Villa Victoria, Valle de Bravo, Colorines, Tiloxtoc y la presa de Chilesdo en el estado de México, que capta el agua del río Malacatepec de la región Mazahua. Estas presas que en un momento fueron infraestructura del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, hoy aportan una cantidad más o menos como de 19.000 litros por segundo para el DF. La construcción del sistema Cutzamala ocasionó daños sociales, ambientales y económicos. Al inicio pues empezaron a expropiar los ejidos, que después prometieron que iban a ser indemnizadas las familias, aunque pues no ha pasado obviamente nada con eso. Bueno, también los químicos que usaron para potabilizar, o que más bien se usan para potabilizar el agua, son desechados en un canal que está en mal estado y que frecuentemente se derrama por la ribera y pues ha terminado con las plantas. Y bueno, en esa zona tenían varias plantaciones de quelite, que era de lo que se sustentaban muchas de las familias. La región del Cutzamala cuenta con el 60% de comunidades sin el suministro de agua potable ahora, aunque está ahí el río. En el año 2003, de nuevo, el sistema Cutzamala ocasionó daños a cultivos agrícolas por una mala operación de la presa Villa Victoria y ocasiona la pérdida de 300 hectáreas en la ribera del río Salitre, dejando a más de 250 familias sin sustento familiar. Es por ello que en el 2003 un grupo de ciudadanos, de pobladores, se organizó para defender los derechos humanos y recursos naturales. Y bueno, el 2 de febrero del 2004, el Frente Mazahua es cuando inicia un sinnúmero de actos simbólicos, ¿no? Hay marchas, entrega de documentos, incluso varias manifestaciones aquí en el Distrito Federal ante la Semarnat y varias instancias de gobierno hacen plantones, bueno, tomas simbólicas. El 15 de septiembre del 2004 regresan a la potabilizadora y permanecen en plantón hasta, supuestamente dicen, encontrar la solución al conflicto. Pero bueno, es ahí donde las mujeres Mazahuas se reúnen por la noche para organizar su participación en este movimiento y es ahí cuando propiamente se integran a la lucha como ya un frente amplio de mujeres. Y el 15 de septiembre es cuando toman simbólicamente las armas para hacer una reflexión de lo que podría ser la violencia, como en este sentido que... los llamaban o llamaban a que no hicieran estas protestas supuestamente violentas, ¿no? Como el llamado desde el Estado. Y bueno, ellas decían, ellas y ellos, que era más violento el dejar a toda una comunidad sin agua, ¿no? Y sin pues esto, ¿no? Que antes se dedicaban a la venta de varios productos de la tierra y que, bueno, pues ya se los habían coartado. Para el 22 de septiembre del mismo año tomaron el mando de la lucha, las Mujeres Mazaguas, y se autodenominaron Ejército Zapatista de Mujeres Mazaguas en defensa del agua. Bueno, ellas decían que esto era en honor a Emiliano Zapata, que luchó por las tierras. El 26 de octubre del 2004 se firmó un convenio de concertación con los diferentes órdenes de gobierno. Y bueno, el gobierno asume compromisos como que no les va a quitar el agua, el pago de sus cultivos dañados, que les iba a restituir las tierras o les iba a pagar la indemnización por los ejidos que les fueron expropiados y que pues iban a tener un plan integral sustentable. Y bueno, les prometió todo, las perlas de la Virgen y más. Y bueno, pues ahí se quedó todo. Ajá. Y bueno, hablando un poco de esta zona del Estado de México, ¿no? Del oriente del Estado, del poniente del Estado de México, está actualmente, ¿no? También viva la lucha de los que se han denominado los defensores del bosque, el agua y el territorio en San Pedro Tlanisco, indígenas nahuas de la comunidad de San Pedro Tlanisco, que llevan ya 14 años luchando por defender su territorio y por defender su derecho al agua, ¿no? Este caso últimamente ha sido conocido, pero pasó muchos años aislado y muchos años en que no se supo gran cosa de este caso, ¿no? Los indígenas nahuas de la comunidad de San Pedro Tlanisco en el Estado de México han sido catalogados como una comunidad terrorista por la PGR, ¿no? Nomás para que veamos cómo va el asunto, ¿no? Desde el año 2000, los terratenientes floricultores de Villa Guerrero despojaron del agua y del territorio a pobladores de esta comunidad, por lo que estos se movilizaron para defender su tierra, su bosque, su agua. Y el agua, bueno, decíamos, ¿no? Se fue apropiada por estos floricultores, quienes prohibieron tomar una sola gota de los manantiales y los ríos, incluso aquellos que están en la comunidad de San Pedro Tlanisco. La concesión a estos empresarios floricultores fue otorgada por Conagua en el año 2000. Es decir, no solamente se la apañaron, sino que se la apañaron con permiso del gobierno. Y es importante decir, a la fecha hay 6 comuneros de San Pedro Tlanisco acusados de homicidio calificado con sentencias de hasta 50 años de cárcel, ¿no? San Pedro Tlanisco llegó a ser muy conocido por algunos sectores juveniles porque es una comunidad a donde mucha banda ha ido o va, sigue yendo, a comer hongos, ¿no? Y es una zona, en la zona boscosa de hacia atrás de la Marquesa, hacia atrás de toda esta región, ¿no? Que es rica en manantiales y donde también hay muchos terratenientes floricultores, ¿no? Que se han ido apropiando del agua a lo largo de los años, despojando a esta banda, a estos campesinos, ¿no? Del agua del territorio y extendiendo sus cultivos de flores, acabando así con las reservas de bosques que las comunidades han protegido, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante este caso de San Pedro Tlanisco. Y por acá, Chicar Eli Yuscu López nos platica de que allá en su pueblo, ¿no? En la zona de Guerrero, en la Costa Chica, en la región Ñomda Amuzgo, su pueblo tiene mucha relación con el agua, ¿no? Su pueblo significa pueblo húmedo fértil o algo así, o la palabra, significa la palabra del agua, ¿no? El pueblo Ñomda, ¿no? Y el gobierno de Aguirre en Guerrero, durante su gubernatura, aprovechó esa región y vendió una parte del río de Santa Catarina, ¿no? El río se va a ser llevado a unos enormes tubos y a una población cercana de donde es donde habita Aguirre, ¿no? En Ometepec, ¿no? Esto es porque a pesar en Ometepec hay un río importante, pero sin embargo está contaminado. Entonces Aguirre hizo tratos, ¿no? El exgobernador perredista, amigo de López Obrador de Guerrero, hizo tratos para llevarse el río del que sobreviven y del que viven los pueblos, el pueblo Ñomda, ¿no? En Guerrero, para llevárselo hacia Ometepec y alimentar las zonas habitacionales que están que se están construyendo, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo de lo que está pasando en estos despojos del agua, que es la privatización del agua por de facto y que ahora se legitima con la Ley Federal de Aguas, ¿no? Entonces, no sé si tienes algo más que decir, Ojuelita. No. No. Bueno, pues nos vamos a ir a una musiquita. Ya no vamos a decir qué vamos a escuchar, lo prometo. Es más, ni siquiera voy a terminar de decir cuáles son las siguientes canciones. Pero nos vamos a ir a una musiquita ahí alegrona para que le bailen si quieren jocoso, bailar. Jocoso, pues si les interesa, ¿qué pregunta? Claro, claro que sí. Y bueno, pues este es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo en Regeneración Radio. El teléfono en cabina es 5587-5696 para cualquier cosa que quiera decirnos, o nos puede mandar un mensajito al Facebook del Gran Quilombo Antifascista. Desde ahí lo leemos y desde ahí estamos al pendiente. Ahorita regresamos, no le cambien. We'll be right back.

Bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista, ya casi casi para acabar la transmisión de este lunes caluroso y soleado y... ¡Ay, cómo se antoja una cerveza! Pero estás tomando café. Pero estoy tomando café, no sé por qué. No, no sé. Tu taza de jefe. Porque me gusta el café, la verdad. Pero bueno, pues hemos estado hablando sobre esta cuestión de la privatización del agua, un poco señalando cuáles son los puntos claves de esta ley de esta reforma a la Ley Federal de Aguas, de las luchas que ha habido en comunidades específicas en defensa de su agua, en contra de despojos, ya sea ejecutados por los gobiernos o ya sea ejecutados por terratenientes que pretenden utilizar el agua para su producción, despojando a los pueblos de la capacidad de sobrevivir y de existir, ¿no? Para cerrar un poco el tema, pues esto no solamente ha ocurrido en México, ¿no? Está ocurriendo a lo largo del mundo. La crisis del agua que se está viviendo en México, pues es una crisis internacional. Hace unos pocos días leí una nota sobre la crisis que se está viviendo en California, en Estados Unidos, sobre el acceso al agua, ¿no? Se está planteando que tienen agua para 2 años y que ya no tienen fuentes para sacar agua, ¿no? Y también a esto influye en el despojo al agua en los países periféricos para llevar el agua hacia los países del primer mundo donde quieren tener acceso a este líquido, ¿no? Y es por medio del despojo, es por medio de estos megaproyectos que por medio de la privatización. Ya si es privado el uso del agua, pues bueno, se la puede vender cualquiera, ¿no? Y la vende a quien más pague, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, no en el mundo ha habido experiencias. Un caso enigmático y ejemplar fue la llamada Guerra del Agua en Bolivia. Bueno, pues para hablar un poco del caso de Bolivia, en 1999 el gobierno boliviano firmó el contrato con diversas transnacionales en las que se disponía pues la privatización del servicio de suministro de agua. La entrega de las concesiones en el suministro del agua ocasionaron el aumento de los precios del agua, haciéndolo inaccesible a la población, por lo que se generó una crisis social. Cierres de escuela, de centros médicos, además la gente se vio obligada a sacar a los hijos de las escuelas y a no acudir a hospitales y clínicas, pues los altos costos del agua los hicieron prácticamente inaccesibles. Esto ocasionó que las comunidades rurales y urbanas bolivianas se levantaran en un proceso de lucha en el que bloquearon las principales ciudades del país, dándose fuertes represiones en contra de los manifestantes, pues por parte de la policía y el ejército boliviano. Pero los fuertes procesos de organización sindical, barrial, comunitarios, inmersos en la vida de la población boliviana, les permitió resistir la embestida, ahorcando la capital y obligando al gobierno a retirar las concesiones mencionadas. Bueno, es en la fuerza de este movimiento el MAS de Evo Morales se montó con el fin de ganar la presidencia de Bolivia, postulando reivindicaciones sociales que enarbolaron con fuerza durante las grandes movilizaciones de inicios del siglo XXI. Si bien Evo sí fue apoyado con fuerza por los movimientos sindicales y aymaras, eso no implica que Evo representara estos sectores sociales, más bien fue el político que podía disputar el poder gubernamental. Sí, un poco. El caso de Bolivia es ejemplar porque justamente empieza con esta cuestión de la privatización del agua e irrumpe un movimiento social muy fuerte y muy diverso, ¿no? Lo mismo dado por organizaciones sindicales que por organizaciones barriales, que por organizaciones comunitarias indígenas. Y a esto tiene que ver los que han estudiado, los que saben, los que dicen que saben, plantean que la sociedad boliviana es abigarrada, ¿no? Es un término para decir que la sociedad boliviana está organizada en diferentes ámbitos de su vida. Decían, un boliviano lo mismo forma parte de un sindicato, ¿no? Porque la mayoría de los bolivianos son obreros mineros, ¿no? Además, forma parte de una organización de barrio, porque muchos viven en las ciudades. Pero además forma parte de una organización comunitaria indígena porque tienen lazos con estas comunidades. Entonces hay una capacidad organizativa que existe en la sociedad boliviana que permitió enfrentar este proceso, ¿no? Y que permitió que la represión no los echara para atrás, ¿no? Se levantó un movimiento muy fuerte, ¿no? Donde el movimiento aymara, la comunidad aymara indígena, sobresalió porque es la principal comunidad indígena en Bolivia, ¿no? Y la principal población en Bolivia, pues, ¿no? Y todos los aymaras son mineros, o la mayoría de los aymaras son mineros, y entonces también entran los sindicatos, y además los aymaras que viven en la ciudad entran como organizaciones barriales, y lograron llevar a cabo una lucha tal, bloqueando la capital del país, bloqueando las principales ciudades. Ahí la banda que tenga tiempo de revisar, Raúl Sivecki tiene muchos relatos de cómo se organizó esto, cómo fue esta guerra del agua, cómo se organizaban los bloqueos, cómo le hacían para evitar la represión, ¿no? Con estrategias comunitarias de ataque para bloquear caminos sin tener que, por ejemplo, enfrentarse a los cuerpos represivos directamente, ¿no? Entonces utilizaban tácticas hormigas, ¿no? De desarticular los caminos, y mientras la policía llegaba a un punto, otra comunidad salía en otro punto y entonces hacía lo mismo, y cuando la policía se regresaba, otra comunidad de más arriba bloqueaba, y entonces mantenían el bloqueo intentando evitar los enfrentamientos con la policía porque sabían que perderían, ¿no? Pero aún así se dieron fuertes enfrentamientos, hubo muertos, hubo heridos, ¿no? En realidad tenemos un programa. Tenemos un programa pendiente, ¿no? Otro más. Y para la banda que le interese este proceso, por ahí en el seminario de el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista que organizó el EZLN hace poco tiempo allá en San Cristóbal de las Casas, hay una participación de un obrero boliviano que relata cómo fue esta situación del levantamiento del movimiento aymara y del movimiento obrero en Bolivia, ¿no? Y caracteriza perfectamente el papel de Evo Morales en ese momento y ahora, ¿no? Porque mucha banda dice, no, y claro, y de ahí ellos llevaron al poder a Evo Morales. La verdad es que Evo Morales llega después al poder, llega 4 años después de la Guerra del Agua, ¿no? Y sí se monta, y sí hay un reconocimiento en ese momento a Evo Morales como el que tiene la posibilidad de sacar a quien estaba en el gobierno en ese momento. Sin embargo, el movimiento aymara nunca confía completamente a Evo Morales. Incluso, ¿no? Hay documentos que le dicen a Evo, y en cuanto tú hagas lo mismo, vamos contra ti, ¿no? Y ocurrió, ¿no? Al año, a los 2 años de que Evo Morales tomó posesión, empezó a implementar ciertas políticas de despojo en contra de las comunidades que llevaron a las comunidades aymaras a volver a bloquear la capital para que Evo Morales echara atrás sus políticas neoliberales. A pesar de que Evo Morales y su movimiento al socialismo se presenta bajo una careta de movimiento al socialismo, ¿no? Y de nosotros no somos neoliberales, nosotros los derechos indígenas. Y sin embargo, este obrero boliviano platicaba, ¿no? Cómo el gobierno de Evo Morales está llevando a cabo procesos de despojo, ¿no? Está implementando políticas neoliberales, y está implementando, Evo Morales lo dijo en algún momento ya que era presidente, mi tarea es hacer un capitalismo serio en Bolivia, ¿no? Proyectos transnacionales, concesiones a transnacionales del gas, despojos de comunidades indígenas, a pesar de que se vanaglorian de su nueva constitución que instaura los derechos de la Pachamama, que instaura los derechos de los pueblos indígenas, pues estos derechos no son en realidad ejercidos, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? Hay una carrera del gobierno de Evo Morales por despojar a las comunidades aymaras y a las comunidades obreras de su capacidad de movilización, ¿no? Entonces, ahí para la banda que escuche, busque en la página de Regeneración Radio, están estos videos, y busque la participación. Ahorita no recuerdo cómo se llamaba el compañero, pero él habla del caso de Bolivia, ¿no? En Regeneración Radio pueden encontrar los audios, los videos de estas charlas, ¿no? Entonces, pues para la banda que diga, no, esos del Quilombo son unos ardidos y como son anarquistas odian a Evo Morales, pero en realidad no saben el proceso magnífico de Evo Morales donde el pueblo es libre, pues estas son las palabras de un obrero, ¿no? De un obrero boliviano, de un organizador sindical que estuvo presente en esta lucha y que caracteriza perfectamente lo que Evo Morales ha hecho en Bolivia, ¿no? No, y también incluso cuando vinieron las compas de Mujeres. Es que ahora es más bien como de feminismo comunitario. Ajá. Pero bueno, incluso también las de Mujeres Creando, que María Galindo escribió un gran artículo acerca de esto de Evo Morales y de cómo se montó también en las luchas de las mujeres, ¿no? Y al final, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues si ahí les interesa más. Sí, digo, claro. Y estamos hablando de historias contadas por gente que lo vivió, que está ahí en la lucha y que tiene procesos organizativos comunitarios importantes y que al final se da cuenta que pues es la misma cosa, sea quien esté en el poder. Sí, justo, el obrero este, el compañero, hablaba y decía, lo que nosotros hicimos en 2001 fue tomar la palabra y tomar la acción. A los pueblos indígenas siempre se nos había negado y la tomamos. Y lo que está haciendo Evo Morales es despojándonos de nuestra capacidad de tener la palabra y de tener la acción. Está desmontando, está infiltrando organizaciones obreras, infiltrando organizaciones aymaras e intentando desmontar esa capacidad de movilización, ¿no? Para no tener un riesgo, ¿no? De quien se oponga a sus proyectos neoliberales, como el proyecto transamazónico, ¿no? Que es para la circulación de los grandes capitales que atraviese la Amazonas, ¿no? Y el despojo de pueblos indígenas en Bolivia por el gobierno que muchos catalogan como el gobierno indígena, ¿no? Ajá, justamente, ¿no? Entonces, pues para la banda que le interese, pues ahí está, ¿no? Hay que hacer ese programa. Ajá, vamos a hacer ese programa. Está mientras esta participación del compañero, está la participación de Raúl Sivecki, también habla un poco al respecto. Y está, busquen artículos de María Galindo, ¿no? De cómo este gobierno se fue montando en los procesos autónomos y comunitarios para desmontarlos, para desvirtuarlos y para obligarlos a entrar a la estructura estatal y quitarles sus procesos comunitarios, ¿no? Y bueno, no, tal vez este sería el caso más ejemplar. Por ahí hay más casos en África, ¿no? Por ejemplo, donde el agua incluso se llegaron a comunidades diciendo, no, tú vas a tener agua hasta la entrada de tu casa y mira, con una tarjetita prepago, ¿no? Y entonces el suministro de agua es con tarjetas prepago, ¿no? Donde tú vas poniéndole crédito a tu tarjeta y cuando quieres agua lo que haces es pasar tu tarjeta y sacar agua del grifo, ¿no? Pero si no tienes crédito, entonces no tienes acceso al agua, ¿no? Entonces eso ya es un ejemplo exponencial de esta privatización del agua, ¿no? Que se está viviendo no solamente en México, en todo el país. Decíamos, Coca-Cola tiene 400 proyectos de investigación respecto a mantos acuíferos en 100 diferentes países del mundo, ¿no? Uno de ellos es México, pero no solo México, ¿no? Y bueno, pues el por qué hacemos este programa es porque en México esta ley justamente se acaba de aprobar, ¿no? No me queda claro si sí ya es aplicable o si está congelada todavía en ciertos ámbitos jurídicos que tienen ahí sus formas de aprobarla sin que se aplique o aplicarla sin que se apruebe, ¿no? Pero en el momento en que se apruebe va a implicar que el agua va a ser una mercancía y no un derecho y no un servicio. La diferencia entre un servicio es que es algo que es necesario para la población y que no se comercializa en teoría, ¿no? Una mercancía ya va a estar en manos privadas, ya va a estar puesta a disposición de las fluctuaciones del capital. Va a aumentar, ¿no? Porque va a ser el capital privado, pues va a buscar sacar ganancias, ¿no? A ellos no les importa que la gente tenga derecho a acceso a beber agua o a utilizar agua para las cosas cotidianas de la vida o para regar tu sembradío, ¿no? A ellos lo que les interesa es generar ganancias y entonces pues va a ser ahí. Esto es lo que implica la privatización del agua. Y si no nos ponemos listos y si no le entramos a empezar a conocer lo que está pasando, no solo respecto al agua, pero respecto al agua en este caso, estos canijos nos van a quitar el derecho a beber agua como seres humanos. Y este derecho va a estar restringido a aquellos y aquellas que los puedan pagar, ¿no? Aquellos que tengan el dinero suficiente para comprar agua, no solamente el agua embotellada como ya lo hacemos ahorita, que es esta semiprivatización de la que hablábamos, sino el agua en general, ¿no? Quieres usar agua para bañarte, para lavar tu ropa, bueno, pues va a ser de uso privado y vas a tener que pagar por ella y los precios se van a exponenciar más y quien no tenga dinero, pues lo sentimos mucho, pero si no tienes dinero no va a haber agua, ¿no? Y entonces desde acá, más que reivindicar que el agua tiene que seguir siendo propiedad de la nación que tiene que estar en manos del Estado, nosotros lo que decimos es, el agua es fundamental para vivir. Si no tomamos agua, si no tenemos agua, no vivimos ni nosotros, ni la tierra, ni los animales. Y no se puede restringir y tenemos que arrebatar ese derecho, ¿no? A los gobiernos y a los capitales, ¿no? Y viene la embestida, ¿no? Viene la privatización del agua. Hace un año, el año pasado, se reunió en la Ciudad de México este encuentro de urbanistas que fue tan promocionado en Televisa. Y estos cuates son los urbanistas que hicieron el reordenamiento urbano en Nueva York y en Barcelona. que tuvo que ver con el despojo de las poblaciones pobres de la ciudad de Barcelona y de Nueva York, sacarlos hacia las periferias e intentar generar centros, les llaman cosmopolitas, ¿no? Para gente de más o menos accesos, que tengan acceso a cierta cantidad de dinero para poder vivir ahí, mientras que las poblaciones son despojadas. Bueno, pues estos son los urbanistas que vinieron a la Ciudad de México a trazar las ideas de un reordenamiento urbano para sacar a las poblaciones pobres, primero del centro de la Ciudad de México, que este proyecto lo inició López Obrador cuando fue jefe de gobierno, con su plan de tolerancia cero para sacar a trabajadoras sexuales, a niños de la calle y a la gente fea del centro histórico, y meter a Carlos Slim, ¿no?, en una privatización del espacio público. Este proyecto fue iniciado por él, fue continuado por Ebrard, ¿no? Y lo que busca es generar proyectos para sacar a la gente pobre de la Ciudad de México. Y uno de los argumentos de cómo se va a sacar a la gente pobre de la Ciudad de México es privatizando el agua, ¿no? Privatizarles el agua y se van a ir a las periferias, a donde vamos a poner zonas maquiladoras para que la gente trabaje, ¿no? Y por lo menos el centro de la Ciudad de México sea para gente bonita de la Ciudad de México, en donde van a tener todos los recursos, claro, van a tener que pagar altos costos por ellos, pero es eso, ¿no? Viene la embestida, el capital está privatizando todo, está privatizando la tierra, está privatizando el territorio, está privatizando la vida, ¿no? Y esto es que nos lo está arrebatando y nos está arrebatando el derecho a vivir, ¿no? Y entonces solo queda la única forma de enfrentar esto, pues no va a ser votando por fulanito de tal o por menganito o por si el nuevo partido que es Regeneración Nacional, etcétera, etcétera, etcétera, sino que va a ser organizándonos nosotros, nosotras, desde nuestros barrios, desde nuestras colonias, desde nuestros pueblos, para defender nuestro derecho a la vida, para defender no una ley, ¿no? No otra ley, no que se implante otra ley, sino el derecho a vivir y arrebatarles la mayor posibilidad de vivir dignamente posible, ¿no? De acuerdo a nuestros propios estándares y necesidades. Entonces, este era un poco el interés de esto, ¿no? La verdad es que si quitan el agua, pues la gente, si no sale a las calles, si no se organiza, pues nos la van a quitar, ¿no? Y solamente va a quedar en manos de los ricos, ¿no? En manos de quien pueda pagarla. Y nosotros, los de abajo, los pobres, los feos, ¿no? Bueno, yo estoy guapo, pero me incluyo en los feos. Pues no, ¿no? Es, pues a ver qué haces, ¿no? A ver qué bebes, eres. A ver qué carajos vives, ¿no? Bueno, pues ahí tienen. Pues ahí tienen. Ahí tienen. Entonces, vámonos con invitaciones. Antes de invitaciones, va un saludo para Lucy Galia, que nos está escuchando. Y ahora sí, vámonos. Ah, no, entonces espérate, ahora tengo otro saludo. Si te ibas a saltar las invitaciones por enviar tu saludo. Entonces, un saludo para Mariana Selvas, que nos está escuchando. Un saludo para Mariana Selvas, que nos está escuchando. Ahí tienes, bella. Ajá. Vas, bueno, con invitaciones, ojo. Sí, hace unas semanas habíamos comentado que había unos ciclos de cine debate en Casa Talavera. Se llaman Mujeres Indómitas. Y esta semana, el miércoles a las 4:30 de la tarde, se proyectará el documental War, Women Art Revolution. ¿Lo dije bien? Ajá. Es que tú eres aquí el bueno. La verdad no sé por qué no estoy leyendo, pero yo te digo que sí. Bueno, la charla y el debate estarán a cargo de Mónica Meyer. Voy a ir y seguramente me girará una orden de... de restricción. Sí. De aléjenla 500 metros a mi alrededor. Pero bueno, hasta que eso suceda, voy a ir a acosarla como siempre. Bueno, ella es maravillosa y seguramente estará bueno el debate. O sea, a las 4:30 en Casa Talavera. ¿Qué más tienes? Ah, ¿quieres que me eche la otra? Bueno, pues bueno, si quieres, mañana... Yo me echo una. Dime. Yo me he hecho una. Échatela. Este 27, 28 y 29 de mayo del 2015 se va a llevar a cabo el tercer encuentro de reflexiones anarquistas. El miércoles 27 de 3 de la tarde a 8 de la noche en el Auditorio Román Piñachán de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El jueves 28 de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir. Y el viernes 29 de 9:30 a 8 de la noche en el Auditorio Román Piñachán de la ENA, ¿no? Entonces, 27, 28 y 29 en la ENA y en la Biblioteca Social Reconstruir. Por ahí, si le buscan así, tercer encuentro de reflexiones anarquistas, pues bueno, ahí está el programa, ahí están las sedes, ¿no? Y ahí está también los mapas de cómo llegar a cada uno de los lugares, ¿no? Entonces ahí para que le caigan, ojalá haya algo interesante en este tercer encuentro de reflexiones anarquistas. Mañana, 26 de mayo, a las 10 de la mañana, será la acción global por Ayotzinapa. Las sedes de donde piensa salir los contingentes son Metro Zaragoza, Metro Indios Verdes, Metro Tasqueña y Metro Auditorio Nacional, para que le caigan banda. Ajá, ahí está. Y tenemos también la última sesión, ¿no? Creo que es la todavía las últimas dos, es la segunda y la tercera sesión del ciclo de charlas La Guerra de Clases en Grecia, ¿no? Que son una serie de charlas para hablar de lo que está pasando en Grecia. La segunda sesión es este miércoles 27 de mayo en la Facultad de Filosofía y Letras de CU, en el Salón 202 a las 2 de la tarde. La charla va a ser La lucha institucionalizada, las elecciones en Grecia. Y después, el 3 de junio, es la última sesión con Experiencia de clases y lucha anticapitalista. Y esto va a ser en el plantón de la huelga de Maquilas Cartagena a las 4 de la tarde. Pero bueno, esta semana solo es la de Filosofía y Letras, La lucha institucionalizada y las elecciones en Grecia. Miércoles 27 de mayo a las 2 de la tarde en el Salón 202 de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, pues no sé si están informados que desafortunadamente el Pombay de nuevo fue clausurado. Le cerraron la última puertita por la que podían entrar, así que pues tenemos al legendario Bombay en el exilio. Entonces, bueno, en esta insistencia de no parar con las actividades, y ya que tenemos el acostumbrado miércoles de Bohemia, será en el centro de salud para echarse unos pulques, que está ubicado en Monterrey número 136, entre Chihuahua y Guanajuato, colonia Roma. Unos pulquitos para legendarios seguir, en el exilio. Sí, para seguir apoyando al Bombay, digo, en lo que encuentran otra forma de abrirlo o tumbamos un muro. Así es, ¿no? Y bueno, las invitaciones de cada semana en la Biblioteca Social Reconstruir. Los lunes a las 6:30 de la tarde, el taller de crónica, ¿no? Para aprender a escribir y contar nuestras propias historias, todos los lunes a las 6:30 de la tarde. Los miércoles a las 4:30 de la tarde, el Círculo de Estudios Ángel J. Capelletti, para conocer la historia del pensamiento y el movimiento anarquista en la región conocida como México. Entonces, pues ahí, banda, si les interesa esto, pues cáiganle. Y como de costumbre, los jueves está el cineclub Ojo por Ojo con su ciclo de este mes, que es de acción directa. Y este jueves 28 de mayo hay función doble. Se va a presentar el documental Río Blanco y además el film La servidumbre moderna, ¿no? Entonces ahí ya saben, la Biblioteca Social Reconstruir está en Godard número 20, esquina con Delibes, saliendo a un par de calles del Metro La Raza, saliendo por la línea verde, ¿no? Entonces ahí busquen Godard número 20, ahí está la Biblioteca Social Reconstruir y ahí se van a llevar a cabo estas actividades. El jueves el ciclo de cine Ojo por Ojo presenta Río Blanco y La servidumbre moderna por 10 varitos y te incluyen unas ricas palomitas de maíz deliciosas. Órale, ahí está el comercial y todo. Ajá, el comercial y todo. Toby te pasa un varo, ¿no? ¿Tienes algo más? Un saludo a toda la banda que nos está escuchando, si es que nos están escuchando en la Biblioteca Social Reconstruir, y a la banda que no está ahí, pues cáiganle, ¿no? La Biblioteca Social Reconstruir es un espacio, hay un acervo importante de literatura anarquista, ¿no? Alrededor de 1,000 títulos diferentes de sobre el anarquismo, y no solo sobre anarquismo, hay otros títulos más desde marxismo, sociología, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera, literatura. Hay un acervo importante en periódicos anarquistas. Pues la idea es que tener acceso a estas ideas, conocerlas de primera mano también es importante, e irnos adentrando en una gran literatura que existe respecto al movimiento anarquista, literatura teórica, literatura histórica, literatura literaria, ¿no? De novelas, cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues cáiganle, la Biblioteca Social Reconstruir abre de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde y de los sábados de 10 a 2 de la tarde. Entonces, pues cáiganle ahí, se pueden sentar a leer un rato un libro o a platicar, a discutir algún tema que les interese, si hay banda, ¿no? O también hay libros que salen a préstamo, ¿no? Entonces, pues pues cáiganle ahí. ¿Tienes alguna otra invitación? No, ya no. Bueno, adelantando, el 5, 6 y 7 de junio se va a llevar a cabo la Feria Libertaria del Libro y la Publicación. Va a haber talleres, va a haber charlas y va a haber expoventa de material. Esto va a ser en el Frente Auténtico del Trabajo, en la Ciudad de México, en Godard número 20, en la esquina con Delibes, a unas cuadras del Metro La Raza. Entonces, pues ahí cáiganle, ¿no? Si buscan así Feria Libertaria del Libro y la Publicación, pues van a encontrar qué talleres va a haber y qué actividades, ¿no? Y por mi parte, yo no tengo ya nada más, ninguna otra actividad. No sé tú si tienes otra cosa. No, ya no. Pues nos vamos. ¿O no nos vamos? Pues no sé. Si quieres también ¿nos quedamos? Podemos quedarnos y divagar un poco. Bueno, pues divagar lo nuestro. cualquier mensada que podamos decir. Sácate otro cafecito. Ajá. Pues bueno, esto fue el gran quilombo antifascista, ¿no? Ahí, banda, pongámonos las pilas, nos van a quitar hasta el aire, ¿no? El capitalismo no se va a detener hasta tener todo en sus manos. Y cuando decimos todo, es que va a tener todo, ¿no? Se van por el agua, van por el aire, van por el subsuelo, van por la posibilidad ya no de vivir dignamente, sino de vivir. Nos van a arrebatar todo. Nos van a arrebatar hasta las sonrisas, pretenden arrebatarnos, hasta los sueños. Y no se van a detener si no los detenemos nosotros. Tenemos que organizarnos con nuestros vecinos, en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros educativos, donde quiera que estemos. Y desde acá la postura es, hay que organizarnos de una manera anárquica, es decir, no por postular a alguien al gobierno, no por postularnos a nosotros mismos al gobierno, sino por construir procesos organizativos abajo, que se mantengan abajo, que no se encindan de las comunidades y de los barrios. Entonces, pues hay que ponernos las pilas, el tiempo nos está comiendo y estos cuates vienen voraces y vienen con todo y no van a venir por las buenas. Ahí está, el jefe ya lo dijo, a organizarse. Ajá, a organizarse. Ahí tienen, muchachos. No sé quién es el jefe, pero bueno, el jefe ya lo dijo. Y por nuestra parte es todo. Nos escuchamos dentro de 8 días acá en Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Esto es el gran quilombo antifascista. Y bueno, recuerden, un saludo para la banda que nos escuchará por Radio Tlayuda allá en Oaxaca. Este programa se retransmite los martes en la noche en Radio Tlayuda con toda la potencia del maíz. Pues un saludo para la banda que nos escuchará allá en Oaxaca. Y un saludo para la banda que nos escuchará el miércoles al mediodía. Este programa se retransmite por la Que Huelga Radio en el 102.9 del FM en el sur de la Ciudad de México y en www.quehuelga.net/diario. Entonces, pues va un saludo a toda la banda que nos estuvo escuchando por el FM, aquí y en otros lados del mundo, a la banda que estuvo acá fuera de la cabina. Y nosotros nos escuchamos dentro de 8 días, si es que no nos vamos de vacaciones, si es que el sindicato no nos da vacaciones. O si no nos da hueva venir. Pero nos estaremos escuchando acá a ver con qué tema venimos, ¿no? Ya saben que el quilombo siempre viene con temas innovadores. Innovadores. De primera, pues. Ajá, y bien investigados. No es por echarnos flores, pero somos si el no, mejor programa de la radio. Ajá, justamente. Y pues quédense con el día de hoy a seguir la transmisión de Regeneración Radio, ¿no? Al rato en la tarde está Versos en Lucha. Y bueno, no, a lo largo de la semana tenemos nosotros los de abajo, los martes a las 6 de la tarde, tenemos Al Carajo con el Amor los viernes a las 5 de la tarde y un etcétera, etcétera, etcétera de programas buenos, interesantes, Sion y sus Cronopios, que ya cambió de horario, entonces no me la tengo claro, pero ahí búsquenle Regeneración Radio, sintonícenle a lo largo de la semana, muy buena barra programática, sintonicen los medios libres, las radios libres y vamos a arrebatarles el mundo a esos cabrones y cabronas de arriba. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, Radio Libre y Comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles.